desarrollándose juntos. Me hablaron tanto de Pablo Riera, que era oriundo de la ciudad de Sí, Minas, Papá Viejo, que le decían, papá. que Y prácticamente a tu puedo. abuelo le decían Pablo Chico. Y Pablo Chico. Bueno, yo tenía mucha conversación allá en la oficina con Pochoto, que era una familia de 16 personas, Pochoto Durán, Dura. y Casiano, que eran un montón también. Bueno, ahí está el conocimiento mío y después los conocí a todos, ¿viste? Conocí a toda esa gente, les conocí a todos, gracias a Dios. Bueno, yo tengo mucha costumbre de hablar con gente que a veces no me conoce y cuando me refiero digo mi tía, me dice, pero ¿cuántas tías tenés vos? Y bueno, efectivamente ese entramado de Es familias lindo eso. de Burgueño, Durán, Y Riera, fueron dando en este pueblo de Los Mosquitos una especie de parentela en la cual todos somos primos vos, por ejemplo, eso. primos hermanos tenés una cantidad. Bueno. Yo tenía, pero cantidad de primos hermanos y quedamos cinco. Bueno, sí, los tiempos pasan y No, bueno. los tiempos pasan, no, porque yo no soy viejo, vos qué te crees. Bueno, No, no, pará un poquito. no se me ofenda, Burgueño. Bueno, Bueno, muchas gracias por. felicitaciones y converse de esa gente que es muy bueno. Bueno, muchas gracias, Vamos. Omar, y todas las palabras que me tocan personalmente, porque estoy refiriendo a parte de una rama de mi familia, me llegan profundamente al corazón. Muchas gracias, Omar. Entre el anecdotario de la querida Margot, podemos contar que fuimos socios en ese club de video que ella montó en tiempos de otra tecnología que después se fue superando, y fue dejando un poco de lado, pero que hace unos años tuvo un éxito, fue un boom, la distribución de videos. Y bueno, Margot, que nada sabía de videos, pero se asesoraba y se asesoraba un poco conmigo, sobre películas, títulos, cosas que traer. Iba a Montevideo, traía las películas para después alquilarlas los fines de semana. Era muy interesante. Margot se vio en aprietos, sobre todo con aquella gente que iba a alquilar algunas películas no del todo santas, ¿vio? Claro. Entonces, yo tenía un horario, Que había público para todo, como lo hay, ¿no? un horario que atendía yo, No me diga, y sí, usted era. y en ese rato que atendía yo venían los que consumían ese Ah, material, pero había un horario para el material para retirar ese material. Después la de cosa se adultos, ¿no? Sí. fue familiarizando la cosa y ya no tenían la más mínima vergüenza, y Margot las atendía también con mucha naturalidad y se llevaban las películas como lo que realmente eran, un plástico negro allí con una cinta Totalmente. adentro que nadie tenía por qué preguntar lo ¿Qué era o qué no era? que era o No lo que quiero no entrar en detalles. era. Bueno, está bien. Bueno, ya se nos metió otra Ya persona. tenemos personajes que están entrando, bueno, que se vienen personajes. Hoy nos acompaña nueva gente, ¿vio? Dios, Dios. La verdad es esa. Bueno, sí, la verdad es esa, nos dice Luis Ventura. Me Ese, parece. usted se está metiendo en la. Nos va a meter en la farándula argentina, cosa que yo no quiero, ¿Usted ¿no? no le parece Pero. que pero no, la farándula argentina se está mezclando con nosotros, Y ¿vio? bueno. A Santana, sobre todo, es un Sí. tipo que particularmente mucho le gusta la farándula argentina. Bueno, yo otra cosa que quería. Yo no cobré nada. No, no, está bien. Bueno, está bien, está bien. Si nadie le paga, no, no, está todo bien. Otra cosa que quería señalar es que no sé si muchos de los que visitaron ese videoclub, otros que visitaron la casa de Margot por otras razones o por familiaridad o por amistad, la canción esa de Rubén Olivera que pusimos al principio prácticamente describe allí el comedor de Margot, porque allí hay sandrías de yeso. Allí hay San Jorge en la pared. Prácticamente, yo no sé si el hombre no se habrá inspirado mirando ese tipo de recuerdos, ese tipo de que allí en la sala Margot tenía. Vaya, para Margot un recuerdo inmenso y siempre la tendremos presente. A sus familiares, a sus sobrinos, a la gente que dejó a su alrededor, a Gloria, allí los vecinos que la, ya sabemos, la están extrañando mucho. Un abrazo de aquí, de este programa. Atención, escuchen bien. Nos vamos a un tema musical que por ahí... Ah, discúlpeme, sí. Estaba en otra. Había mensajes que habían quedado del programa anterior, como estábamos diciendo, en eso. Pedir las disculpas de que, bueno, justamente no los pudimos irradiar, porque bueno, entraron justo en el corte. Se los voy a comunicar. ¿Cómo no? Porque son solicitudes de temas, ¿no? Dice: hola, buenos días. ¿Me pasas algo de Luciana Pereyra? Para mi viejita y mi sobrina Pau, que estamos escuchando. Gracias, La Morocha Sola de San Luis. Bueno, entonces ahora vamos en la música. Vamos a poner en la música de atención, escuchen bien. Cumplimos con las solicitudes y pedidos que Leo no pudo completar en su espacio, siempre por razones de tiempo, y bueno, y porque la audiencia, es mejor que pase así, que la audiencia nos pase por arriba y no que nos falte espacio para poner los temas. Exactamente, Raúl. Tenemos una nueva llamada. Bueno, Luciano Pereyra. Y ya viene Luciano Pereyra enseguida. Bueno, la también llamada. Y vamos a la llamada porque a lo que estamos los dos al aire. Muy bien. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿quién habla? Mire, yo quería, por favor, saber el número de celular para poder mandar mensajes. Bueno, el número de celular para mandar mensajes aquí a la radio es 094-94-40-51. 094-94-40-51. Un momentito. 094-944-051. Para que me equivoqué. 051, muchas gracias. Bueno, ¿sabés que quería que pasaran un disco de Abel Soria? Bueno, estaremos buscando ahí algún material de Abel Soria, y al cerrar el espacio por ahí, nos vamos con ese tema que quizá te guste, y si no es un tema en especial, elegiremos el que nos parezca a nosotros. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por participar. Bueno, tenemos pendiente bastante música, vio que a veces se nos complica. Bueno, si le parece... Luciano Pereyra. Luciano Pereyra, lo vamos a poner. Y ya también te comento, Raúl, es cierto, la gente a veces llama para preguntar el número para mandar mensaje. A veces nos retan que no los decimos, que no decimos el número. Bueno. Pero es que nosotros, como lo sabemos, se nos hace a veces difícil. Pese a un cartel grande que acá la cabina tiene, uno ya lo ha asimilado como parte del mobiliario y se olvida, pero las vías de comunicación para Cauces FM 437-40-310 y mensajes de texto a través del 094-94-40-51. Le comento, Raúl, que, bueno, teníamos más mensajes también, ¿eh? Mire que nos quedamos... Me va dejando para atrás a Luciano. Pero... Recorto, ya lo mandamos. Dice, yo pido Toca Madera de Serrat, gracias. Bueno, está. Eso antes de la parte de comienzo del programa, ¿no? Por acá nos dice María, dice, pariente de Estanislao Riera, gracias. Bueno, Estanislao Riera, habían algunos Rieras que eran más conocidos por su sobrenombre que por su real nombre. Ya les hablamos del caso de Margot al principio, que Noemia Margori, éramos muy pocos, sabíamos que era su nombre real y era conocida acá en todo el pueblo como Margot. Estanislao, no sé, pero sí, Perico. Exacto, muchos los sobrenombres. Y bueno, y los cuadrados también se mezclaron con los Ries. Y tienen sobrenombre, es imposible. Así que usted es pariente de los Riera también. Exactamente, sí. Por sí, allá, sí. Por los pagos Cuchilla de Alta. Por los pagos de Cuchilla Alta. Blanca y Julián Riera formaron una familia que también lleva mucho de aquí, del pueblo de los Mosquitos. De la familia Riera, una anécdota de nuestro querido doctor Carlos Abella, cuando decía que las familias, entre las familias que se habían relacionado con la familia Riera, estaba la familia Churi, y el doctor Carlos Abella decía: Riera Churi, solamente cuando les llega el momento, cuando la hora llega, se les para el corazón. De más, su salud es algo formidable. El doctor Carlos Abella admiraba la salud que tenían por aquí, por el pueblo de los Mosquitos, sus amigos, porque eran amigos, la familia o quienes llevaban los apellidos Churi Riera. Según él, eso había dado una mezcla de sangres que daba individuos muy sanos, sumamente sanos, y que no eran problema para él. Ya lo decía, cuando todo era inevitable y el corazón se les paraba, entonces ahí se acababa la vida, pero que después nada se los llevaba. Un recuerdo de opinión de nuestro querido y siempre recordado Carlos Abella. Vamos ahora sí con Luciano Pereira, y Leo va a satisfacer va a pagar sus deudas de en la mañana. Luciano Pereira, entonces. Con su pañuelito como una palomita queriendo volar, arrabaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. De Salta viene esta samba y a Salta quiere volver, en donde las espuelas cuando le estoy bailando me van repiqueteando llorando un querer. De las espuelas cuando le estoy bailando me van repiqueteando llorando un querer. Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad, carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar, carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Que tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando al verme llegar, sabiendo que tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando al verme llegar. Quiero tener la esperanza de verte Salta otra vez, y cuando yo me sienta que me voy muriendo quedará el sentimiento de mi corazón. Yo me sienta que me voy muriendo, quedará el sentimiento de mi corazón. Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad. Carnavaleando al aire va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Bueno, y ustedes están esperando la atención, escuchen bien, ¿verdad? La razón de este programa. Pero tenemos cosas para decirles que no podemos obviar. Y ha sido más que importante, más que satisfactoria la cantidad de adhesiones que hemos tenido y que se han transformado en premios para este programa. Queremos decir que la tienda La Peatonal de Atlántida, La Pasiva de Atlántida, Repuesto de Gustavo Calengo, Farmacia Rodríguez también de Atlántida, Florencia Abraham Bellasca y su juguetería, Kiosco Walter, librería y tienda también de allí, de la ciudad de Atlántida, el kiosco y heladería de La Peatonal Atlántida, Panadería Nueva Soca de Laura Machuca, un distribuidor de Otonello Hermanos y otros que estás por ahora se me quedan y que iremos nombrando a medida que estemos los premios, nos han llenado de premios para este programa y que los vamos a volcar a ustedes a través de pequeños acertijos y pequeñas cosas que usamos aquí en Atención, escuchen bien. Hoy tenemos un hermoso premio, ya ahora que hay calorcito y que el tiempo lindo ha venido, tenemos como premio helados de kiosco y heladería de Atlántida, allí también por la Peatonal. Y bueno, atención, escuchen bien. Si en una carrera ustedes se adelantan al segundo, ¿cómo quedan? Bueno, por un heladito para tomarse allí en la Peatonal de Atlántida. Eso que les dije y que ustedes escucharon bien. Si adelantan en una carrera, si adelantan al segundo, ¿cómo quedan? No quiero entrar en detalles. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? ¿Llamadas? Hola. Sí, ¿cómo estás, Raúl? Sí, ¿con quién tengo gusto de hablar? Con Uca. Uca, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Mira, quería sobre Margot. Bueno, a ver. Para Margot no hay palabras, mijo. ¿Quién no conoce a Margot? Bueno. Bueno. A tu abuelo. Bueno. A Emma. Bueno. ¿Viste? Recuerdo todo yo. Bueno. Justamente, mira, unos días antes de ella fallecer, yo estaba en la América y me vino a buscar para que le ayudara a cambiarse la ropa. Ajá. Mira, y fui mirando la foto de la hija. Ah, bueno. ¿Sabés lo que me decía? Sí. Que ella la estaba esperando. Bueno, ¿viste? Sí, sí, quizás sí. Quizás haya llegado el momento de que estén reunidas. Para los oyentes que no conocen, nunca es interesante decirles que Margot perdió una querida hija muy joven, también inesperadamente, con un corazón que falló por ahí. Y bueno, quizás sí, en este momento sea el momento de la reunión de esos seres en el más allá, porque aquí en la Tierra se necesitan, se extrañaron mucho. Y qué dolor más grande para una madre, ¿viste? Sí. Es lo que ella sobrevivió, mirá. Bueno. Bueno, todo lo que yo te puedo decir es poco de ella. Bueno, muchas gracias, Uca, siempre al firme en la audiencia y sobre todo en estos recuerdos que son importantes para todos y para descubrir aquí cosas que han pasado, seres queridos que hemos perdido y que siguen viviendo con nosotros aquí en el pueblo. Sí, eso es muy importante. Bueno. Muchas gracias, Uca, adiós, por participar. Chao, chao. ¿En dónde habíamos quedado? Si vamos en la carrera y nos adelantamos al segundo, ¿cómo quedamos? Por un helado de kiosco y heladería Atlántida, allí por la Peatonal, enfrente a la Pasiva. Unos helados, Leo, que... Espectaculares, ¿no? Espectacular. ¿Sí? Espectacular. Muy bien. Quizás... No, ¿cómo quizás? Espectacular en la ciudad. De buena mano. No ponga dudas. Así que, ¿cómo es el tema? ¿Eh? Así que, la bueno, se vinieron con todos, ¿eh? Bueno. vamos, hay mensajes. Y vamos primero, la terminación 73 nos dice, de primer mensaje que entra, segundo. Sí, sí. Si usted va a una carrera y adelanta al segundo, ¿queda? ¿Cómo queda? Yo les doy la respuesta que llegan acá. Bueno, usted deme la respuesta que llegan acá. ¿Eh? Porque ¿qué dijo la primera que contestó? La primera, la terminación 73, nos dice segundo. Bueno, sí, la terminación 73. Después Jorge Castillo llega posteriormente, también 11:40 nos dice segundo. Y la Morocha Sola de San Luis también nos contesta segundo, que los mensajes sucesivos vienen así. 11:40, la terminación 73, nos dice segundo. Jorge Castillo, 11:40:38, nos dice segundo. Y 11:41:29, nos dice la Morocha Sola, segundo también. O sea que bueno, la respuesta... No hay sin duda que para la primera, esa terminación 63, tenemos el premio del helado de kiosco y heladería Triántida, allí por la peatonal. Pero la invitamos, o lo invitamos, a quien acertó con ese primer mensaje de texto, a que nos llame por el teléfono de línea 437-40-310, y porque sería lindo ir a tomar ese helado con otro helado. Con otro helado más. Entonces, si nos llama por teléfono la persona que tiene ese celular, si tiene un teléfono de línea a mano, que se puede ganar otro helado más. ¿Otro helado más? Otro helado más. Otro helado más. ¿Eh? No sabe a dónde va. ¿Cómo que no sabe a dónde va? Y ese señor es un presidente, don Jorge. Expresidente, no, pero no sabe. No sabe a dónde va. ¿Cómo que no sabe a dónde va? Me sorprende todo el día la gente que usted trae acá al micrófono. Pero que a veces la gente no entiende. Y no se dan cuenta que el idioma que hablan no existe más en el mundo. No, pero... Bueno, crítica total. Crítica total a que nuestro programa. El idioma que nosotros hablamos ya no existe más. No existe más en el mundo. Déjese. Buenas noches. No. Oh. Ahora sí que se complicó. Se tercerizó la cosa. Y arrancamos con buenas noches. Pa. Bueno. Bueno. Que no joda. No, está bien. Entonces, no, estamos esperando la llamada ahí para la gente que se ganó el helado ahí por el kiosco y heladería de la peatonal. Mire usted lo que ha logrado con sus... Bueno, porque la terminación 73 dice no se anima a salir al aire y además lo dona. Y bueno, entonces desafiamos. Lo adono. Bueno, desafiamos a Jorge Castillo, entonces, que fue el segundo. Jorge Castillo es el segundo en horario. Por el 437-40-310, y en vez de ganar un solo helado, puede ganarse el segundo helado de allí, de la kiosco y heladería de la estación Atlántida por la peatonal. Será en otros lados, acá no, ¿eh? No, es acá. Será en otros lados, acá no, ¿eh? Sí, es acá. No, Ventura, es acá. Ventura siempre metiendo lío. No sea malo. Castillo. A mí me llamaste a tu celular y me lo pediste, llorando. Castillo. No. Castillo, estamos esperando el 437-40-310. Es el segundo. ¿Cuánto le damos a Castillo para que llame? Tres minutos, ¿eh? Castillo, 3 minutos. Te quiero decir que empezaste igual vos, ¿eh? Empezaste con 3 minutos. No, acá está todo bien. Bueno, esperando a Castillo por el segundo helado de allí de... Jorge Castillo, que nos dijo segundo a las 11:40. Bueno, Jorge Castillo. 38 segundos, ahí va. Dice por acá, qué comienzo, muy buen programa, les deseo mucha audiencia. Un saludo también, la terminación 73. Ahí está, sigo, ¿quiere que le pase como tenemos más mensajes, se lo voy a, bueno, a comunicar. Muy buenas las historias contadas. Gran familia, muy buena gente. Ni que hablar de Doña Blanca y Don Julián, grandes amigos, como fue Doña Margot, excepcional amiga, mujer, como lo dije ayer en mi programa. Son figuras señeras de vuestra ciudad chiquita. Felicitaciones, sigan así. Ana María Martínez. Bueno, muchas gracias, Ana María, por... ¿Llamada? Ver, hola. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, Raulito? ¿Quién habla? ¿Qué estoy con el Leo ahí? Con el gordo. ¿El gordo? Ahora quería bajar. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Ahora sí, a ver qué pasa ahí. ¿Nos escuchás, si Jorge? No, baja un poquito la radio, Jorge. No joda. No. Bajé. No joda. Bueno. Pepe, habla cualquier idioma. Te has ganado, Jorge Castillo. Sí. Un vale para... Porque el helado no lo tenemos acá. Sí. Tenemos un vale para... Tenemos un vale... ¿Qué es lo que está pasando? Tiene la radio... Baja un poco la radio, Castillo. ¿Suena la cocina, muchacho? ¿Igual suena esto? Bueno. Tenés a todo. Ahora sí. Lo que pasa es que no te escucho por el teléfono, te tengo que escuchar por la radio. Pará que yo te doy retorno en el teléfono. Bueno. Hola. Ahora es otra cosa. Bueno, ¿viste? Otra cosa con guitarra. Te quiero decir que empezaste igual vos, Muy empezaste bien, igual vos. Castillo, era bastante obvio que si en una carrera adelantas al segundo, Te queda segundo. Bueno, lo y ahora el primero. Y ahora te animo, ahora te vamos a hacer la pregunta por el segundo helado, así tú vas con compañía a tomar ese helado allí en la de Tántida. Si en la carrera te adelantas al último, ¿cómo quedas, Castillo? Penúltimo. ¿Eh? Penúltimo. Si adelantas al último, ¿no escuchaste bien? ¿Cómo quedas? ¿Si adelantas al último? Sí, si adelantas al último. ¿Y quedas último? Bueno, lamentablemente no, pero le vamos a regalar el helado igual a Castillo. Está bien porque llamó. El último no se puede adelantar porque si vos vas último aquí vas a pasar. Perdón, yo tengo otra información. Bueno. Castillo, ¿te quedaste convencido que ganaste el helado? Sí, no, pero no sé. ¿Que ganaste el segundo helado? No sé cómo voy a hacer para ir a tomar, podría ganar algo más. Bueno. Es una de las primeras cosas que gano en mi vida. Bueno. Bueno, nos da gusto que sea que seamos acá de este programa. Bueno, los felicito a los dos por el programa. Bueno, muchas gracias. Y sigan adelante. Bueno, gracias, Jorge, un abrazo. Y pasá por acá por la radio a retirar. Y no quedaste muy convencido, Castillo no quedó muy convencido de que si se adelanta al último, ¿usted cómo queda? ¿Lo pensó usted, Leo, o está solo en la parte técnica? Quizás... ¿Eh? Yo, usted déjeme tranquilo. Si a mí usted va en una carrera y se adelanta al último, ¿cómo queda? Con suerte, quizás el lunes. Vamos a aclarar que el último no se puede adelantar, porque si el último es usted no se puede adelantar a sí mismo. ¿Eh? Ah, claro, está bien. Entonces, ahí le aclaramos a Castillo que sí. Ya develó el misterio. El último no se puede adelantar. Que, claro, es el último. Pero lógico. Bueno, se llevó Castillo esos helados. Tiene que hacer lugar la gente para ir y reclamarlos y tomarlos. Y qué lindo, ¿eh? Otra de las cosas que queremos decir también es que tienen que pasar a retirar los premios, a consumirlos, los que son de comer, porque yo no digo que caducan los premios, pero tenemos interés en que las firmas comerciales que nos apoyan sepan que los premios son otorgados, que la gente está satisfecho de ellos, se siente contenta, se siente feliz, porque si no, no vamos a tener... ustedes entienden cómo es esto, ¿eh? Quien nos regala algo lo hace... con generosidad, con todo lo demás, pero quiere sentirse retribuido también de que lo que regaló realmente produjo alegría en la gente y sirvió para este programa. Yo cuando en mi primer programa, cuando yo me presenté, dije que iba a cambiar el formato de aquel programa Avenida Zenón, del cual mantengo y sigo teniendo cosas, dije que había tenido influencia mi padre en inculcarme que eran lindos estos programas de preguntas y respuestas, de acertijos, de adivinanzas, y conté Y lo voy a reiterar ahora, que él enviaba a nombre mío al programa de Isidro Cristiá, enviaba, una vez gané sin saberlo, porque él enviaba preguntas y enviaba material y no ponía Pedro Strapetti, sino ponía Raúl Strapetti y mi dirección y mis documentos. Entonces un día me encontré ganando en un programa sin haber participado, cosas de mi padre, y bueno, y cosas de ese señor Cristiá y de nuestra audiencia, porque ese señor Cristiá ofrecía 250 pesos a quien contestara la pregunta y 240 a quien le hubiera mandado. Yo no sé por qué daba 10 pesos menos, pero fue lo que me tocó a mí, 10 pesos menos de lo que renta el precio. Bueno, pero ese señor Cristiá nos dio ideas, y la audiencia también nos dio ideas, porque el otro día en un llamado dos personas, pero también allá Gavino por Pueblo Aznares y otra persona que llamó, nos hizo adivinanzas a nosotros. Y me dio la idea de que vamos a tener que dar premio también a las colaboraciones de la audiencia, y vamos a hacer como hacía Cristian. Estamos abiertos a través de esos teléfonos, el 437-40-310, y a los mensajes de texto 094-94-40-51, a que ustedes planteen las adivinanzas y bueno, nosotros y la audiencia podamos contestarlas. Si la audiencia contesta el acertijo, se lleva el premio el quien lo contestó bien. Y si no, el premio va ¿quién lo planteó? Para quien planteó. La verdad es esa. Está bien, está perfecto. Están abiertas también entonces las adivinanzas para que los oyentes nos puedan, además de contestar, mandar acertijos. El otro día por ahí nos tiraron uno y nos enredaron y no supimos cómo contestarlo. Y bueno, nosotros estamos de este lado. María el otro día también nos había planteado algo de los cuñados. Si quiere María, que debe estar escuchando, que lo envíe de vuelta. Que lo mande de vuelta o que lo mande por mensaje si no quiere salir al aire. Seguro. Pero si quiere salir al aire, bienvenido, ¿no? Hay una anécdota muy linda de ese señor Cristiá, porque una vez se le presentó y tiró un acertijo al aire y preguntaba nombre una parte del cuerpo humano con nombre de fruta. Una manga de ladrones del primero hasta el último. No. Regaladores. No. Regalamos cosas y nos dicen pienso que no nos debe haber dicho a nosotros. No, yo pienso que no, que estaba... Y no se meta con el Uruguay. No, pero no estamos hablando nada más, no. Jorge. Nombre una parte del cuerpo humano con nombre de fruta. Pidió Cristiá. Enseguida llamaron y uno le dice, la banana. Pa, no sea mal. Entonces le dijo, el cuerpo humano no tiene banana. No tiene banana. Lo que tiene es pera. Tiene hubiera razón, dicho pera, tenía razón, estaba mucho mejor. Bueno, ahí tienen un acertijo que yo podía haberlo planteado al aire, pero en realidad me gustó más contar la anécdota que sucedió, porque espero que nuestra audiencia, parte del cuerpo con nombre de fruta, no nos dijera banana, porque la banana no es parte del cuerpo, ¿verdad? ¿Qué dice razón, usted? Tiene bueno, razón. Bueno, le sucedió a Cristian. No, así no, papá, no. Ah, y ese señor que hoy no vino y vino. ¿Cómo es la no, cosa? Siempre está acá. Siempre está acá. Siempre está acá. Porque te conozco. Él se esconde detrás del... Sí. Detrás del... No vino el otro chico. Vino toda esta gente. Vino toda esta gente grande. Vino toda esta gente que acá vio que... ¿Quiere preguntármelo de nuevo? No. Eso sí que son peor que el otro. Yo me parece que estos sí son peor que el otro. Tiene razón. Una manga de ladrones del primero hasta el último. Bueno, lo que pasa es que la gente está ofendida con usted porque... capaz, ¿no? Porque veo que muchos lo donan y hacen, dice, todos hacen los sorteos. Pero, no, pero son no, reales. Tienen que llevarse los premios como ¿eh? Se han, tienen que llevarse los premios como se han llevado acá. Han venido a retirar gente muy contenta con la premiación y con el buen rato que por aquí. Porque acá se entregan los premios. Sí, sí, sí. Será en otros lados, acá no, ¿eh? No, acá sí. Sí, es acá, es acá. Es acá, es acá. En otros lados no, en otros lados no sabemos. Pero este... mire que es acá. Y si no. Te mando un beso y te espero acá. Bueno, está bien. Acá los espero. Este, no hay ningún... El amigo Castillo se ha llevado hoy un vale que lo tiene que venía a levantar aquí a la radio. Claro, porque Castillo acá nos comenta, Vire, Raúl, que dice, yo dije último la segunda vez que me preguntaste. No es cierto, dijo. La primera vez dijo penúltimo. Y después dijo, no, último, último. Sí, pero el acertijo... No, pero él ganó igual. Usted le dio el premio igual, no sea malo. En realidad, el premio de entrada eran los dos helados. Después nosotros lo estábamos estirando un poquito ahí como para hacerlo bien, pero pertenecían a Jorge Castillo por la primera respuesta. La segunda respuesta no la hay. Segunda respuesta no es que... porque el que queda último no puede adelantarse a sí mismo. Claro. Entonces está de entrada mal planteado la pregunta con intención, con mala intención hacia el amigo Castillo. No joda. No, está bien. No joda. No, no sea malo. No joda. Está bien. Pero hemos tenido una colaboración importante de la firma Otonello Hermanos. No me diga. Sí, y tenemos acá, distribuidor de Otonello Hermanos, unos preciosos delantales, leo así, para parrillero, hermosos, para hacer el asado sin ensuciarse, o para quien está trabajando en la cocina. Un hermoso delantal de Otonello Hermanos para quien, para quien, atención, escuche bien y llame rápido por el mensaje de texto, nos diga qué es lo que tiene el conductor de este programa que crece y cada vez le pesa menos. Te bueno. Quiero decir que empezaste igual vos, ¿eh? Bueno, Raúl lo tiene, crece y cada vez le pesa menos. A quien nos diga, se lleva un precioso delantal de Otonello Hermanos, muy lindo para el parrillero, muy práctico. Lindo para hacer los asaditos. Para ¿no? hacer los asaditos sin ensuciar. Porque siempre hay esa chipita, esa gotita grasa que a veces estropea una ropa buena por no tener este delantal. Por más que usted quiera, a veces siempre una gotita. Y ya le digo, Leo, tengo ese problema. Me crece. Y cada vez me pesa menos. Bueno, por acá la Morocha Sola nos dice, casi me lo gano. Pero está, dice que justo estuvo ahí. Pero ahora es la primera que contestó en este momento y nos dice audiencia. Qué bien, ¿no? Yo tenía otra respuesta, pero esa está linda. Que tendremos que darle. Muy bien, le vamos a dar un delantal a la Morocha Sola. Crece. Y pero también tengo otra cosa que crece. Con crece, suerte, crece, quizás crece. El lunes. Y vamos por otro delantal. ¿Tiene más? Tengo dos delantales y los vamos a dar en este programa. Jorge Castillo está hasta el fin. Jorge Castillo quiere delantal también. Sí. ¿Qué dice? La Morocha Sola ya tiene un delantal. La Morocha la tiene un delantal. Ya tiene un delantal. Jorge Castillo, la sombra. No me convence, Jorge. La sombra según a la hora del día. Hay horas del día que la sombra crece y la sombra crece, pero ¿y pesa la sombra? Es muy rebuscado lo de Jorge. No, me bueno, parece que esta vez sombra, el delantal se va para otro lado. Yo me gustaría verlo de delantal. Será en otros lados, acá no, ¿eh? Vamos a ir con más mensajes, vamos a ir a comunicación. La terminación... Gladys, a usted, Gladys de Parque del Plata. ¿Qué no, dice Gladys? Gladys nos dice el cabello. No lo conoce a usted. Gladys no lo conoce. No me conoce. No lo conoce. El cabello crece y bueno, muy poquito, pero crece y pesa más. Pesa. Estamos hablando de lo que crece y que no pesa más. Pero por ahí anda, no anda muy lejos. Claro, pero no lo conoce usted. ¿Eh? ¿No me conoce? No, es de Parque de Plata, Gladys. A lo mejor sí. A lo mejor me conoce. Pero usted le puede soplar algo, entonces. Acá otro se fue que este se ve que lo conoce. Sí. La pelada. La pelada. Bueno, ese era lo que teníamos acá como ganador. ¡No! Vamos al... Crece y cada vez pesa menos. Pesa menos. La pelada. Llegó la terminación. Teléfono, llamada al aire, vamos. Hola, ¿podrían ser los años? Los años, en realidad, pero ya hemos dicho al aire la respuesta. Si tú estabas escuchando, te lo perdiste. Los años no es la respuesta. Yo pienso que los años pesan más. Pesan, ¿no? Pesan más. Bueno, ¿quién habla? Saludos, gracias por participar. Débora, un beso, saludos. Una amiga. Bueno, gracias. Bueno, muy linda la participación de Débora. Muchas gracias por participar, pero no, los años empiezan a pesar, Débora, a pesar de que uno... Terminación 361 de un 098. Sí. Es... El ganador. A las 12 horas, un minuto. 7 segundos. La pelada. Y puso jaja. No solo que se lleva el premio, sino que se divirtió con nosotros. No me di. Puede pasar a retirarlo por aquí por la radio. La verdad es esa. Hay azules y amarillos. No me diga. Sí. Azules y amarillos. Muy bueno. La verdad que acá tratamos de complacer a todos, ¿no? Sí. Una manga de ladrones del primero hasta el último. Tenemos poca intervención hoy de la gente de allá de Pueblo Aznares. Se ve que están muy interesados en la venta de un Fiat 98, un Fiat 1. No sabe a dónde va. Muy lindo, con motor hecho a nuevo y con algunos detalles de pintura, pero no de chapa, y con un precio de barato, $4,000. ¿Sí? Pide allá el amigo Gavino. Y bueno, nos da el teléfono acá. Le recordamos también que hay algo acá. Usted sabe que a las 11:57, dice por acá, por eso los mensajes van llegando y a veces llegan un poquito desfasados acá. Dice, salud gente amiga, hoy dejamos que la gente de esos lares ganen los premios. Ah, mire usted. Gane. El vino no lo he tomado, esperaré para volver a participar. Bueno. Un abrazo, Raquel. Bueno, Raquel, entonces, muchas gracias por participar. Vende, porque Raquel es la esposa de Gavino, así que vio cómo es la cosa. Vende un Fiat 1 98 con motor a nuevo, con detalles de pintura, pero no de chapa, la chapa está bien, en $4,000, y pasa un teléfono acá que es 095-871-206. Y un teléfono de línea 443-90-096. Así que, ¿qué máquina? ¿Un auto? Un Fiat 1 del año 98, con motor a nuevo. Lindazo. Muy, muy lindo. Bueno, ahí está ese teléfono. No dice todo. Yo no cobré nada. No, acá nosotros... en este programa, a los oyentes, les brindamos un servicio, pero queremos recordarle que el espacio vendedor de la emisora, Cauces FM, está a las órdenes, y ese sí, ese cuesta un poquito, pero no mucho, ¿verdad? No, son muy, muy económicos, pero en general todos. Dice por acá, la terminación 361... que fue la que ganó con el tema de que dijo la pelada, ¿no? Ajá. Nos pregunta en qué horario y qué día se pueden ir a buscar los premios. En el horario del programa, lunes y martes, desde las 10 y algo ya estás acá vos. Claro, sí. Desde las 10 y media por ahí a las 12. De todas maneras, si no es el lunes o martes, el premio queda acá. Queda acá en la radio. Que nos diga el color. O si no, le dejamos los dos colores y elige uno indistintamente. Usted sabe que hay más... con gusto la van a atender acá en la radio. Respuestas para la pelada. Sí. Pero, lógicamente, vamos a ir enumerando que la terminación 098-361, 12 horas, 1 minuto, 7 segundos. Después dice la terminación 614 de un 098, dice la audiencia, 12 horas, 1 minuto, 38 segundos. y nos dice la terminación de un 098, terminación 105, las 12 horas, 2 minutos exactamente, y también nos comentaba la pelada, así que por ese orden de llegada aquí a nuestro sistema, ganador es el 361 de un 098. Bueno, felicitamos a los ganadores y le agradecemos enormemente a quienes participan y bueno, daremos más premios, más oportunidades y bueno, esperemos que al final de este ciclo casi todos se lleven un recuerdo, más que nada, o la alegría de llevarse algo de aquí, de este programa que hemos denominado Atención, Escuchen Bien. Que no jodan. Nos vamos yendo, Leo, mañana a recordarle la audiencia. No, así no, papá, no. Qué amigo. Qué amigo. Disparate. Él siempre se hace presente y bueno. La verdad es esa. No se olvide, Leo, que tenemos un pedido. Nos vamos a ir hoy con la música que tú elija de Abel Soria para conformar a una oyente que por ahí nos pidió ¿Cómo no? ¿Quiere música de Abel Soria? Dice usted. Música de Abel Soria. Bueno. Vamos a ponerle Aconsejando a Isabel. Bueno. Es muy conocido de Abel Soria. Mañana entonces a la hora 11 los esperamos nuevamente. Mañana esperemos tener la compañía del engripado, esperemos que ya sano, Chico Pose. De Chico Pose. Y no se dan cuenta que el idioma que hablan no existe más en el mundo. No, pero que él lo acusa a usted, Chico, que dice que el idioma que habla ya no existe más en el mundo. No, nosotros hablamos claro, la gente. Yo me parece bien. Que sí. Yo pienso que. Pongan atención, escuchen bien. Yo no le voy a hacer caso a todos los que hablan por ahí abajo de no sabe a dónde va. Del mueble. No, usted sabe. ¿Cómo no va a saber? Sabe a dónde va, sabe a dónde va. Una manga de ladrones del primero hasta el último. Bueno, si él piensa eso de nosotros, está difícil hacerle cambiar de parecer. Y bueno. ¿No? Porque la verdad es así. Y no se meta con el Uruguay. No, yo no, ni Raúl ni yo dijimos nada. No sé. Es difícil. Es difícil, es difícil. Se nos está complicando. Estos personajes... Los esperamos mañana. Aguarde que tengo un montón de mensajes. Tenemos. ¿Quiere esperar un poquito más? Estamos pasaditos. Seguimos vamos un poquito más. A ver qué dice. Ratito más. Qué disparate. Tele... 96. ¿Qué dice? Que usted se ríe. ¿Qué dice? No sea malo, mire lo que nos dicen por a acá. Ver qué dice. No, no. No, así no, papá, así no. Escuche. No, el teléfono para la venta del automóvil. Sí. Usted lo pasó mal. Pasé mal. Pasó mal. Bueno. Es 443902-92. El 96 era de otra persona. Era de otra persona. Usted pasó 96. Mire que le están marcando cortito. La verdad es esa. No, sí, ni hablar. Que explíquele a esa persona. No quiero entrar en detalles. Explíquele a esa persona que lo dije de memoria y me traicionó el corazón. Me traicionó el corazón. Ella va a entender bien por qué, o él, no sé si. 96, ¿no? ¿Vio? Terminado no. en 92. No, es 44, si interesa el Fiat. Sí. Sí. ¿Año? 88. 88, motor a nuevo. Motor a nuevo, brasilero, roncador. Lindito, ¿eh? 44390092. Muy bien. ¿Qué le parece? Más mensajes. Bueno, a ver, los escuchamos. No, dice, no lo conozco, pero lo felicito por el programa. Soy asidua escucha de la programación en general. Gracias, Gladys. Bueno, un saludo enorme para Gladys, que justo había dicho que era el pelo. Bueno. El tema que Raúl y yo voy por el mismo camino, estamos volando. Estamos perdiendo peso ahí. En esa zona estamos muy, pero muy mal, muy mal. No quiero entrar en detalles. No, está bien, no vamos a buscar eso. Llamada. Bueno, hola. Hola. Hola. Sí. Bueno, yo soy Marianela. Disculpe que llame, no quería molestar, pero estás diciendo mal el teléfono. ¿De qué teléfono? De Raquel. No ese es el teléfono, Raúl, es 443-900092. Ah, bueno, ¿está? Yo ya aclaré. Para aclarar, me... el precio no sé si es ese, pero bueno, está, eso sabrás tú, ¿está? Solo dije eso. Todo mal. Todo mal. Bueno, yo qué sé. La verdad es esa. Hay que aclararlo, ¿no? Bueno, gracias. Gracias por hay llamar. Que bueno, un beso. Le estamos haciendo gracias, mucha Nela. Propaganda. Ese FIA se va a ir prontito, me parece. Yo no cobré nada. No, sabemos, ni hablar. Acá nosotros tampoco, ¿no? Estamos siempre bien, ¿no? Bueno. No sabe a dónde va. No, sí, sabemos, sabemos. La tenemos clara. Si quieren comprar el FIA, pregunten aquí en la radio y los vamos a mandar directamente al vendedor. Muchas gracias al oyente por aclararnos esos gafes, errores. Que bueno, tengo acertijo acá. A ver, nos mandaron y uno y se la a jugó nosotros. El amigo Jorge Castillo. Jorge Castillo. Jorge Castillos se mandó un acertijo. Bueno, lo escuchamos. ¿Lo quiere dejar? Lo podemos guardar y lo da mañana, porque no nos va a dar el tiempo para que participe. No sé, cómo usted quiera. Y yo con suerte, quizás el lunes. No, Jorge, está para el lunes, se nos fue mucho. No. Mire, se lo leo. Rapidito. A ver, usted decide cómo vamos a hacer con el acertijo. Lo dejamos de Castillo. Pensar, sí, pero lo que pasa es si lo dejamos pensar. Y bueno, si lo dejamos pensar, después tenemos que andar haciendo sorteo y ver cuál llegó primero, sí, y todo eso. Sí. Pero sí, desde ya, para Jorge Castillo, un agradecimiento por ser el primero en enviarnos material, en participar de otra forma como planteamos en el día de hoy. Tú dirás, Leo, ¿lo decimos al aire? A mí me gustaría decirlo al aire. Me gustaría decirlo al aire y bueno, esperar y ser el primer premio del día de mañana, antes de Chico Pose. Jorge Castillo es el que plantea. Plantea, este acertijo. ¿Qué plantea? Jorge? Este acertijo, por eso, de Jorge Castillo. No sabe a dónde va. No sabe, Jorge Castillo. Escuchen sí bien a Jorge Castillo. Atención, ¿ah? Escuchen bien, dígalo. ¿De qué llenarías una bolsa y que no pese más? Muy bien. ¿De qué llenaríamos? Nos manda la respuesta, lógicamente no la puedo leer. Bueno, no, la esperamos. La comunicación, ya sea ya rapidito, porque estamos en 12:15, muy pasados de la hora de atención, escuchen bien. Y entre los mensajes que nos lleguen, estaremos sorteando mañana alguno de estos premios que tenemos por acá y que tendremos. Mañana, por motivos obvios. Mañana, sí. Entonces, tempranito, ahora. Antes que cerremos el programa o mañana temprano al empezar, de qué llenamos una bolsa para que pese más. Y bueno, el agradecimiento a Jorge Castillo si se lo contestan, y si no, el premio también irá. Que no pese más. Que no pese más. De qué llenamos una bolsa y no pese más. Que pese siempre lo mismo. Ah, está. Yo dije que pese menos. No, que pese. Que ahí está. Ah, bueno. De qué llenamos una bolsa. Y que no pese más. Muy bien. Esta la planteó el amigo Jorge, así que. Bueno. Que quede exactamente con el mismo peso. ¿Está? Muy bien. Tenemos más mensajes. Nos dice por acá la Morocha que se hizo acreedora a un delantal. Ajá. ¿Se acuerda? Por la audiencia, ¿no? Nos dice que. Sí, exactamente. Puede hablar. Ahí va. Sí. Creo que Ana María no va a tener ningún problema en alcanzarle el delantal el próximo domingo que vemos a Ana María, ya se lo damos. Lo dejamos acá. No hay ningún problema. Sí, Ana María se lo puede llevar a San Luis, sí, porque justamente Morocha es de San Luis. Dice, ¿cómo no? Sí, no va a haber ningún problema. Dice, yo pedí a Abel Soria, por favor, no más, que son ladrones. No, es Jorge, que nos dice esas cosas. Una manga de ladrones del primero hasta el último. No, tenga cuidado. Nosotros no, tratamos de que no. Muy bien. Tratamos de que no. Tratamos de que no. Sí, a la señora ganadora del delantal se lo dejamos. Que Ana María se lo... Celeste o amarillo. Que Morochas, por ahí, celeste o amarillo. Tenemos la primera respuesta para el acertijo de Jorge Castillo. De en el de la bolsa, dice, la llenamos de aire, Débora. Bueno, pero Esperemos por Jorge Castillo y su respuesta. ¿Ya se la mandó a usted? Ana María ya nos confirma por acá que sí, que ella se lo arrima a San Luis. Muy bien. Así que gracias, Ana María, por estar ahí. De aire, precisamente, la respuesta no es. No es, no es. Muchas gracias. Muchas muy gracias, bien, Débora, está Débora cerquita. Por participar. Está cerquita, está cerquita. Te quiero decir que empezaste igual vos, ¿eh? Y usted empezó acá en un programa hace mucho tiempo, que hoy nos llamó el amigo Morra. ¿Se acuerda cuando vine usted a la mañana? Estaba Morra y Cesarino. Ajá. Y usted me vino a traer un CD que no me acuerdo qué era. En este momento no me acuerdo, sí, ¿no? Que era una presentación de la discoteca, creo. Sí, algo ¿no? así. ¿Se acuerda? Y quedé participando. Y quedó acá conduciendo una mañana de domingo fría, me acuerdo. Había venido el amigo Morra y estaba Cesarino. Y se acuerda que hicimos un programa. Un programa. Luego sí, del programa del recordado Osvaldo. Pero yo que, yo no tenía ni la más mínima pero idea. Pero le digo, vení. De que iba a estar un rato largo frente a un micrófono. Bueno, Castillo. Castillo marchó. Marchó. Marchó. Terminación 110 de un 098 de agujeros. De agujeros. Lleno de agujeros, la bolsa pesa menos. La morocha por acá nos dice celeste, el delantal, que ajá, se lo va a regalar a su mamá. Qué lindo. Muy bien. Tiene celeste y tiene amarillo. No, tenemos azul. Bueno, está, pero le mandamos el azul. El azulcito, un azul, claro, está bárbaro. Terminación 110 de un 098 de agujeros. Bueno, de agujeros. Así lo planteó Jorge Castillo. Nos mandó a el acertijo y también la respuesta. Y la respuesta. Muchas gracias a Jorge por participar, pero el premio se va para ese numerito. Lindo. Ese numerito que ¿qué le tenemos parece? Por ahí. Lindo. Nos estamos yendo. La verdad es esa. Disculpamos los errores en los teléfonos. De la venta no es lo mío, ¿vio? No. Yo no cobré nada. No, nosotros tampoco. No es lo suyo. Usted la parte esa de vender y comercial y esa. No, haga los números usted mejor. Un abrazo grande. Perdón, para todos. Yo tengo otra información. ¿Cuál será? No lo conozco. Será en otros lados, acá no, ¿eh? Bueno. No se enoje. Acá bueno, sí, acá nos tratamos de portarnos bien. Que no jodan. Bueno. Si termina así, se nos complica. No sabe a dónde va. Nos vamos yendo. Sí sabe a dónde va usted, para su casa. Nos vamos yendo. ¿Vio? Lentamente, porque acá cuesta irse, los mensajes siguen llegando. Muchas gracias a todos. Terminación verdad, 27. A ver qué dice. A mí se me complica acá con los números. Dice, ¿qué haría el conductor sin apuntadora? Ah, bueno. Te mando un beso y te espero acá. Bueno, está bien. Está bien. Un abrazo grande para todos, nos vemos mañana a la hora de 11. Y bueno, atención, escuchen bien. Y mañana, chico en el área chica, con una sabrosa jornada deportiva que se vivió ayer por estas canchas de aquí. Pasó de todo, ¿no? De la zona de los mosquitos. Hasta mañana, Raúl. Hasta mañana. Que bueno, pasen muy bien. Bueno, nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Espero que con menos resto. Y como lo habíamos prometido, estamos con otra onda ahí. Muy Abel bien. Soria. Abel Soria, ¿qué le parece? Casi nada. Vamos a ir a un clásico de Abel Soria, aconsejando a Isabel. Y asumió el bravo papel de prodigarle consejos. Le dijo, tener un novio cuando el instinto lo exija no es ningún delito, mija, pero es un riesgo muy grande, porque aunque Dios te lo mande, Satanás le da manija. Aténdelo, pero en casa, pa' que la paz no se quiebre, pa' vigilarle la fiesta.